Toda Corea pasó el 17 de diciembre en el ambiente más solemne. Tanto en el Palacio del Sol Kumsusan, las sedes de organismos del partido, fuerzas armadas y poder, agrupaciones sociales, ministerios, instituciones centrales, unidades del Ejército Popular y del Ejército de Seguridad Interior del Pueblo y las unidades sociales de todas las esferas, como en los centros laborales y docentes de todas las localidades del país, se izaron las banderas a media asta. A las 12 en punto, en todo el país comenzaron a sonar las sirenas. Todos los militantes del partido, los uniformados y los civiles, guardaron 3 minutos de silencio hacia el Palacio del Sol Kumsusan, supremo lugar sagrado del Juche, en que se encuentra el gran general Kim Jong-il con la imagen de cuando vivía.